Siluetas revelan etéreas nacientes subiendo fugaces del fondo del alma. Criadas en pétalas, brillos eternos, toque creciente girando en el cielo. Vibrando brillantes de añil y turquesa, subliman la más condensada materia. Derriten los miedos en lagos risueños, brindan verdades de cándida fe. De noche se inventan en vientos del norte, cantando en la aurora se visten de estrellas. Marimosas, ternura caprichosa, la vida entera sueño queriéndolas cazar. Borbolindas, caricias silenciosas, espero que las rosas no paren de brotar y poder abrirse en flor como el sol. Quien canta ya sueña en poder abrazarlas, que importa que dure tan solo un instante. Sonríen, palpitan, inquietas, levantan un sueño encantado de vuelo sin fin. De noche se inventan en vientos del norte, cantando en la aurora se visten de estrellas. Marimosas, ternura caprichosa, la vida entera sueño queriéndolas cazar. Borbolindas, caricias silenciosas, espero que las rosas no paren de brotar y poder abrirse en flor como el sol. Se inventan en vientos del norte, cantando en la aurora se visten de estrellas. Marimosas, ternura caprichosa, la vida entera sueño queriéndolas cazar. Borbolindas, caricias silenciosas, espero que las rosas no paren de brotar poder abrirse en flor como el sol.